deseo una vez más que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la vida y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sea mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo que seas mi universo. Que seas mi universo. Que seas mi universo. Pues prácticamente lo que quiere decir ese versículo que leímos antes de cantar esta canción es algo para mí muy sencillo. Quiere decir que Dios se debe de convertir en todo para ti, y una palabra que tiene una connotación negativa yo la encuentro positiva. Dios se debe de convertir en tu obsesión. Siéntate para escuchar esa canción.